Ven y joven, con tus sueños juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con muchísimo gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía. Bueno, para seguir compartiendo el análisis, la información de lo que va pasando en la vida política del país y también a nivel internacional. Hace días no mencionamos la gravísima situación que vive Haití. Olvidada, no es tapa de ningún, no es portada de ningún noticiero televisivo. No importa que se violen los derechos humanos en Haití, no importa que la intervención directa del imperialismo genere muerte, hambre. Pero bueno, es una obligación nuestra mantener este tema en la conciencia de todos nosotros y sumar fuerzas en la solidaridad que este pueblo heroico se merece. En otro orden de cosas, ayer la tarde se reunió la departamental de Montevideo del Movimiento 26 de Marzo. Realmente una muy buena reunión, con mucha participación, que nos parece va reflejando el clima que precede al plenario nacional del próximo 19 de noviembre. Reincorporación de algunas agrupaciones que no estaban participando, actividades, planes de trabajo y el esfuerzo de muchos compañeros en sostener viva la presencia de la organización en cada lugar. Así que un saludo grande, inmenso a todos los compañeros de la departamental y bueno, el impulso para trabajar hacia el 19, y aquellos que no pudieron estar, algunos por razones de salud, también les mandamos un saludo y los esperamos a todos el 19 en el local de la Fonoplatea Gustavo Nocetti. Allí en la departamental, en el análisis de la realidad política y los hechos que van marcando esta realidad, surgió el tema de UPM y los permisos express que le otorgaron, decíamos nosotros, para el uso de 9 de los agrotóxicos que estaban prohibidos. Y allí un compañero que milita además en el Frente de Lucha Ambiental Díaz Villalba decía, no, pero ya son 14, están todos autorizados. Esto es vergonzoso. Esto es vergonzoso. La verdad que muestra el grado de dependencia que este país tiene de las multinacionales, del gran capital transnacional. Cero soberanía, cero preocupación por el cuidado de nuestra gente, de nuestras aguas, de nuestra tierra. Esta entrega a la multinacional de la forestación y la celulosa no es que arranque ahora ni se exprese en esto. Tiene una larga historia. Larga historia que arranca en el gobierno de Jorge Valle, cuando se autoriza con el aval del presidente electo en aquel momento, el doctor Vázquez, se autoriza la instalación de la primera planta de Bodnia, luego UPM, y allí comenzó a transitarse este camino de entrega y de postergación de los intereses de nuestro pueblo, pasando por la nueva planta, por el escandaloso tren, por la entrega de gran parte del puerto. ¿Qué queda? ¿Qué queda? Este es el modelo de país que no queremos, contra este modelo tenemos que luchar. Ayer lo hablábamos, la importancia de la organización política, la necesidad de la organización política. Pero junto con esto, y el repudio a esta situación, queremos expresar otra preocupación, que la mencionamos el domingo pasado cuando en el resumen de la audición del domingo, marcábamos el escándalo que había en relación a la filtración de información que dio el secretario de Inteligencia en el Parlamento Nacional. Y bueno, allá estuvieron en fiscalía, allá el periodista, y todo lo que se discute es a ver cómo se filtró eso. Y bueno, habrá que discutir eso y ver en el marco parlamentario si alguien infringió una norma. Ahora, lo que a mí me preocupa y lo que no se discute, y nadie discute, es que en el plan de inteligencia diseñado por esta Secretaría del Gobierno y el Gobierno, se incorpora la línea de trabajo en la investigación, el espionaje, la infiltración, aquellas organizaciones que puedan devenir en un peligro de violencia en el Uruguay. No las que sean violentas, ¿verdad? No. Ni las que estén fuera de la ley. Aquellas que calculamos que pueden estarlo. ¿Quién lo calcula eso? Ese riesgo. Y yo quería recordar que en el periodo pasado hubo una investigadora sobre el espionaje militar y policial en democracia, que se confirmó plenamente por parte de la justicia. Se confirmó plenamente. Y sobre eso no se habló más. Y nadie es responsable. Entonces, acá hay una luz roja que se nos enciende. Cuando además leemos una nota y un extenso reportaje al secretario de Inteligencia, el señor Garcés, donde cuenta de un viaje a Israel con el ministro del Interior y los fecundos intercambios en materia de inteligencia, de información y de entrenamiento para la lucha contra el terrorismo. A ver, ¿quiénes son los terroristas? ¿El pueblo palestino que lucha contra la ocupación, sufriendo la represión brutal cotidiana de un Estado que no refleja, decimos siempre esto, lo que es el pueblo judío en su conjunto, sino que refleja la política de la ultraderecha sionista que hoy está en el gobierno? ¿Nos van a asesorar ellos? ¿Con ellos vamos a definir cuál es el peligro para nuestra soberanía? ¿O para nuestro país? ¿O para nuestra democracia? Mal olor le siento al gato. Esto es tremendamente grave. Y nos preocupa que nadie levante la voz contra esto. En un momento, además, donde avanza la profundización de un modelo tremendamente antipopular, que recorta derechos, que rebaja salarios, que rebaja jubilaciones, que cede todo el privilegio al gran capital, cuando se avanza también en reformas que, como la educativa, que golpean duramente a los trabajadores de la educación, y bueno, y también, desde nuestro punto de vista, cuestionan el futuro de la formación de nuestros jóvenes, cuando obviamente estos pasos que se dan van a generar resistencia, que por otro lado se estén fortaleciendo líneas de trabajo en el aparato represivo que nada tienen que ver con la defensa de la democracia. Queremos plantearlo como una preocupación, pues esto además se une a elementos que hemos analizado, cómo avanza tan firmemente la ultraderecha en el mundo, y nos lleva de vuelta a reafirmar nuestra convicción y nuestro objetivo central de toda esta etapa, la necesidad de recuperar el proyecto de la izquierda, en toda su dimensión, programática, ética, en los valores que se defienden, en las cosas que se combaten. No todo es lo mismo, no todo da lo mismo, no todo nos da lo mismo. Acá se avanza en la consolidación de un modelo económico y social que posterga las necesidades de las grandes mayorías. Para eso se avanza en las privatizaciones, se avanza en las reformas económicas y se avanza también en la consolidación de este modelo y de este talante represivo y esta definición de prioridades en lo que se llama la seguridad nacional, que nos encienden por lo menos una luz amarilla con algunas pequitas rojas para que no nos encuentres dormidos. Hay que redoblar la militancia, Hay que redoblar el esfuerzo en la construcción de la organización. Hay que levantar con más fuerza cada día las banderas históricas de la izquierda. En las luchas cotidianas que tenemos. En la defensa del salario, por ejemplo. En la defensa de una educación al servicio del pueblo. En la defensa de una seguridad social que sea una herramienta de distribución de la riqueza y no se transforme esos mecanismos llamados de seguridad social en otra manera de expoliar los magros ingresos de los jubilados y de seguir quitando plata de los trabajadores para volcar al sistema financiero. Preocupaciones que nos tienen que llevar no a la resignación, sino a la organización. Inquietudes que nos tienen que llevar a redoblar el espíritu de lucha. Nos vamos quedando por aquí y mañana se reencuentran en la audición del Movimiento 26 de marzo a las 12:15 con la compañera profesora Romy Silva y el viernes con el compañero Leonardo Luzardo.